mate cocido, mate cocido y pan. La comida del el desayuno del proletario. Acá la gente dice, primer acto Luigi se la come, segundo acto Martín se la come, último acto del programa. Alto lema. El señor Matías de Gregorio, el cual estamos esperando la semana que viene para un segmento que obviamente no aceptamos, pero que bueno. Es, no viene a imponer. Metal progresivo, columna de metal progresivo. Este pibe nos bardea todo, me parece, toda la música que pasamos acá. Viste que, no sé, capaz que nos, no puedo decir que Mario es extremo, este pibe nos bardea todo. Yo no sé ni quién es. Mi profesor. ¿Es y tu profesor? Amigo de Mario y músico de la banda de Mario, de la nueva banda de Mario. ¿Cómo se llama la banda, Mario? Pelé debutó con un pibe. Ah. ¿Me estás cargando? ¿En serio? Sí. Qué buena onda. Daniela Zarauz nos comenta que Fede ya está como amigo. Y Graciela Musso. Bueno, pero no puede. Esto no es un conexión amorosa. Sí. En donde uno pregunta y estamos esperando que conteste por mensaje. Claro. Y bueno, tal pero. ¿No estamos pidiendo al aire? Esto no es así. No, si vos estás pidiendo al aire. ¿Te parece? Estás pidiendo al aire que se agregue. ¿Te bueno, parece? Sí, me parece. Te estuve escuchando hasta ahora. Bueno, vamos con un. Otro segmento más de Último Acto, una nueva presentación. Ya tuvimos recién la de Dancing Mood y ahora nos vamos al ámbito internacional. Quizá un disco que se hayan enterado, que ha salido porque ha tenido una difusión bastante amplia, que hasta tu mamá lo conoce. También salió 20. No, mi vieja no lo conoce. 20 de Pearl Jam. Sí, pero es un disco de compilado. De compilado, por eso lo trajimos, no tiene sentido. Me parece, va. No corresponde. No hace falta que salga un disco compilado para traer Pearl Jam al programa. No traemos siempre. Sí. Bueno, estamos entonces con el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers. Peppers, dirán algunos. No sé cómo se pronuncia, exacto. Peppers. El disco es el número 10 de la banda. Yo pensé que había más. Sí, bastante reducida el disco de estudio. Pasa que pasar más tiempo drogándose que haciendo música. ¿Y cuándo es el primer disco, Mario? Búscalo ya. ¿Antes del 90? Yo me apostaría que es 1987. Vamos a ver. Vamos. Entonces el disco se llama I'm With You. Ya estoy con vos. Fue editado el 26 de agosto del 2011. Por la discográfica Warner Bros. Records. El productor del disco fue Rick Rubin, productor ya conocido. Audioslave, Metallica, el último disco del Magnetic. Y bueno, sigue la lista. Magnetic. ¿El Brian Epstein de esta época? No, sería George Martin de esta época. Sí. Porque Brian Epstein era el. El gay. El manager. Ah, era manager, ¿no? No en cambio, era... claro, George Martin era el productor. Claro, Rick Rubin vendría a ser el productor, vendría a ser Brian Epstein, se me confundió. George Martin. Bueno, es el primer disco del nuevo con el nuevo guitarrista de la banda, el señor Josh, a ver si lo pronuncio bien, Josh Klinghoffer. Perdón, sí. De Red Hot Chili Peppers, primer disco, 1984. ¿Viste que tan dijo Peppers? Lejos. ¿Viste que dijo Peppers? No, es Peppers. Es Peppers. Es como decir Sgt. Peppers. Exactamente. Había un disco de 1987. The Uplift Mofo Party Plan. Sí. Bueno. Hubo un tiempo, después del 2006, de la salida del disco doble, no sé si se acuerdan, de Stadium Arcadium. Sí. ¿Se acuerda de algún tema de ese disco? Ain't Snow. Danny California. También. No lo llegué a escuchar completo. No, yo escuché algunos. Parece un disco muy largo. De entrada, ya escuchar dos discos. No sé. También producido por Rick Rubin. Bueno, después de este disco de estudio del 2006 y de terminada la gira en el 2007, sí. Cada uno se fue por su lado. Bien. O sea, cada uno de los integrantes. Sí. Incluso John Frusciante. Ah, pero John Frusciante se olvidó de volver. Claro. Ese es el tema. Flea se fue a estudiar teoría musical en la Universidad del Sur de California. Chad Smith grabó y se fue de gira con el grupo de hard rock Chicken Foot. Y el guitarrista John Frusciante grabó y lanzó su 10º disco solista. Vos fíjate que alcanzó John Frusciante a la discografía de los Red Hot Chili Peppers. Que se llama The Empire. Empire. Sí. Estoy pasmado. El único que no hizo nada fue Anthony Kiedis, que se quedó tomando unos mates con su mujer. Comiendo pizza. Bueno, según Frusciante, en este caso es la segunda vez que abandona Red Hot Chili Peppers. Exacto. Dice que declara que no hubo drama ni ira involucrada, o sea, ni ira ni bronca. Y los demás lo comprendieron muy bien, ellos me apoyan en que pueda hacer lo que me haga feliz y eso nos lleva por diferentes caminos. Según Flea, Frusciante no quería ser más uno de los Red Hot Chili Peppers. Realmente quería hacer lo que quería hacer por su cuenta, sin tener que lidiar con la dinámica de una banda, nuestra dinámica de banda. Claro. Está bueno que por lo menos haya ido bien, de buena manera. Porque, disculpe que te haga un paréntesis acá, pero a ver, Mario capaz me puede ayudar, por estar más metido en el tema de los Red Hot. Pero me parece que la primera vez que se fue, Frusciante, se fue de la peor manera, sí, ¿no? Se fue con las drogas, se llevó las drogas y se enojaron por eso, ¿no? Y tenía problemas. Uno que también tenía problemas con las drogas. ¿Qué? Cuando se fue la primera vez. Ah, entró Navarro. Sí. No está muy bien con la droga. Y Flea, o sea, se miró con Anthony Kiedis y dijo, me parece que estamos haciendo algo mal. Claro, estamos acá trayendo algo mal. Guitarristas drogones. Así que bueno, está bueno que se haya ido esta vez, pero... De buena manera. Claro, una relación más adulta, ¿no? Decir, bueno, me voy porque quiero hacer mis cosas, no porque me quiero ir a drogar. Bien. A mi casa. Frusciante fue sustituido por su amigo y frecuente colaborador Josh Klinghoffer, que había estado tocando con la banda a lo último de la gira de Stadium Arcadium. En cuanto a la entrada de Klinghoffer, Chad Smith comenta que lo conocemos desde hace mucho tiempo, muy talentoso, listo y guapo, encaja a la perfección, lo cual es algo bueno. ¿Qué pasa? Que tienen que contrarrestar, o sea, la fealdad de Flea. ¿Me entendés? Tiene que poner a alguien guapo, ¿me entendés? Porque ya es demasiado. Respecto del título del álbum, había un montón de temas, una lista de nombres, de títulos para el álbum, que al final no convencía a ninguno. Sí. Había una idea de nombrar al disco como una canción. Como una canción que integraba el mismo. Claro. Sin embargo, un día antes de la fecha límite para encontrar un título, Josh Klinghoffer, o sea, el nuevo guitarrista, escribió las palabras I'm with you en un trozo de papel y muy sutilmente se lo enseñó a Kiedis y el resto de la banda, quienes inmediatamente se enamoraron con ese título. Klinghoffer dice que el título vino a él de la nada y explica que parece muy abierto, aproximado a lo que es la banda, lo que está haciendo la banda, cómo quiere ser relacionada a esta grabación o relacionada con qué. Está drogado, Topi. Está drogado. El tipo quiere manejar los hilos. Es el nuevo de la banda y ya quiere manejar los hilos. Exactamente. Está loco. Chad Smith confirmó que el controvertido artista británico Damien Hirst, después vamos a averiguar por qué es controvertido, fue el encargado del diseño de la portada del disco. La portada, el 5 de julio de 2011, la portada fue lanzada a través de la lista de correo de la banda. La portada, no sé si la han visto, es un fondo totalmente blanco y una mosca sobre una píldora rosada, y en esa píldora aparece el título del álbum. Kiedis describe el arte de dicha portada diciendo que es una imagen, es arte, nosotros nos le dimos un significado, pero está claramente abierto a la interpretación. ¿Cuál es la interpretación de Mario de la tapa del disco de los Red Hot Chili Peppers? A ver, I'm with you. Mi interpretación es que el disco fue grabado durante las sesiones de limpieza de un laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, en el medio de las sesiones discográficas, la suciedad se podía ver o latir presente, por eso el recurso de las moscas. Sin embargo, las píldoras significan, Frusciante, vos te fuiste por esto, y no sos más que una mosca. ¡Ah! Mario quiere encontrar dos interpretaciones distintas, no Mario. Una interpretación del audio, de la tapa. ¿De la tapa? Sí. Me parece que es una bardeada hacia Frusciante. No, me parece que la banda está queriendo demostrar su costado. Para mí tiene un costado que está afiliado al justicialismo. ¿Entendés? O sea, afiliado al peronismo, pero al peronismo disidente, al peronismo de Duhalde. De Duhalde. O sea que si hubiesen venido acá a la Argentina, hubiesen votado a Duhalde. Ahí está. Vinieron justamente para hacer campaña con Duhalde. Exactamente, ¿no? Vinieron justo. Duhalde entraba con la guitarra. Rebobinemos. Voy a decir que son de derecha. Exacto. Son de derecha. Exactamente. El peronismo más de derechoso que hay. Ese, de ese. Bueno, y vamos a escuchar de dos temas del disco. Que el cual el primero que vamos a pasar, disculpen que a veces me trabo porque no encuentro las palabras. El primer tema se llama Brendan's Dead Song, o sea, la canción de la muerte de Brendan. Sí. Es un temazo. Sí. Es un temazo y compite por el tema del año para mí. Para el tema del año de último uno de los 10 mejores. Exactamente, el tema está entre el uno de los 10 mejores, pero el disco no está entre uno de los 10 mejores. ¿Comprendés? Puede ser que esté. Después haremos la lista y la subiremos. Obviamente voy a hacer una lista de los discos que pasamos acá. ¿Qué tipo tarado que es? The Original Emo Kid. O sea, y la foto de Hitler. El otro día vi La Caída. El Gran Dictador. Ah, buenísimo. Con Dani vivimos El Gran Dictador. Genial. Genial, película. Genial. Está buenísimo. Genial. El discurso del final. El discurso del final. El tipo es un genio. El tipo hizo la película para decir eso. ¿El de Chaplin? Animal. Sí. El de Chaplin. Tremendo. Sí, ¿viste cuando está con el globo? Sí, con el globo y lo va a tirar. Sí. No, qué gran película. Bueno, mira. Cuando habla con el micrófono. ¿Viste cuando habla con el micrófono? Sí. Que como grita y el micrófono se va para atrás. Miren El Gran Dictador porque es muy buena. Es muy buena. Sin embargo, la crítica la considera. Buena. Sí, Tiempos Modernos para mí es mucho mejor que El mucho Gran mejor. Dictador. Sí. Pero en ese momento, perdóname, la crítica obviamente que iba a estar en contra. ¿Me entendés? Porque Estados Unidos estaba. En ese momento, Estados Unidos estaba a favor del nazismo. Estaba a favor del. Es verdad. No. Que estaba en contra. O sea, porque estaban acostumbrados al éxito de que fue Tiempos Modernos y lo que significó el impacto. Claro, impacto social que tuvo Tiempos Modernos. Claro, Tiempos Modernos tenía más que ver con el tema del comunismo. Comunismo. Más que nada de la industrialización tácito, y la división del trabajo internacional. Sí. O sea, la mecanización del obrero y. Son dos grandes películas, déjense romper las pelotas. Vamos a escuchar el tema. Pero antes, lo único que encontré de controvertido de Damien Hirst es que es internacionalmente conocido como el artista vivo con la obra mejor paga. Hasta ahora lo único que puedo encontrar es eso. Damien Hirst es el autor entonces de la tapa del disco, así que vamos a ver si encontramos para después de los dos temas y algo relacionado con él. Entonces decíamos, vamos a escuchar primero el tema Brendan's Dead Song, que es una especie de balada que tiene. Siempre están presentes en los discos de los Red Hot Chili Peppers últimamente. Tiene muy, muy buenos temas el disco. Muy buenos temas, muy escuchables. Se deja escuchar. Sí. Incluso mi vieja lo escuchó ayer y hoy y ya se lo está poniendo todos los días. Me está rompiendo la cabeza. Sí. Pero por eso te digo, muy escuchable. A ver qué apareció. No, basta, Mario. ¿Otra foto de Hitler? Un Hitler Pikachu. Sacaste de acá. Eso, ponelo en el Facebook, por favor. Poné el Facebook ya. Mirá. Sí. Acá tengo algo de Damien Hirst que es medio controvertido. Que es. Y es una vaquita cortada a la mitad. Sí. En pose jesucrística. ¡No! Sí. ¡Qué buena onda! Eso también va al Facebook. Así que mientras escuchamos los temas, miramos vacas abiertas con poses de jesucristianas. Vamos con los temas entonces. Brendan's Dead Song. Y después un tema que se parece más a lo que hace ya hace tiempo los Red Hot Chili Peppers, que se llama Look Around. Vamos. Take my words and turn them into signs. It will like the sky. And you are love, you are the love supreme, you are the right. And when you hear this, you know it's your jam, it's your goodbye. And when the moment comes, culture, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision, long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so, but you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville, it'll come true and say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional, and I've told you so, but you had to know, so I told you. Please don't look right through me, hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall, rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square, run around like we just don't care. She was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picks with the fingers, great. Okay. Buenas noches. ¿Qué tal? Columna Beatle. La última columna Beatle del siglo. Disfrútala, María. Es la enjoy. Última. Enjoy. Igual había, segmentar, ¿eh? Así que no va a ser la última. ¿Cuántos capítulos van a ser del LP? 10. No, voy a hacer uno más y fue. Igual puede seguir existiendo la columna Beatle, ¿por qué no? Hablando de temas específicos, no hace falta que hable de discos, hablando de otras cosas, ¿viste? De la vida de cada uno, de los temas, de la música, de las influencias de cada uno, tuvieron muchísimas influencias. Hoy lo vamos a dejar hablar, ¿sabes por qué? Porque ya hay que darse cuenta que porque tratar de discutir con una persona dogmática es inútil. Es lo mismo, vos sos igual de dogmático entonces. No. Sí. No, porque no me aferro a una idea. Sí que te aferras a una idea. No, vos tenés la idea de que los Beatles son perfectos. Y vos tenés la idea de que los Beatles no son perfectos. Entonces estás en lo mismo, pero a la inversa. No. Mi idea dogmática es que los Beatles apestan. Entonces, bueno, y apestan de serio. Estás dentro de un dogma. Y lo mismo te pasa con las bandas de metal, de rock and roll, las bandas que tienen guitarras eléctricas. ¿Qué? Y te pasa lo mismo. No te veo escuchando un tema que no tenga una guitarra así como rabiosa. Es una grave acusación. Sí. Tengo un DVD recién comprado de Uña Ramos. O sea, no sé, qué menos guitarra rock and roll pero, que eso, no pero, hay. Pero para mí el DVD lo dejas ahí al costado y no ves nada. Ah, mentira. Bueno, vamos a ver. Es toda una pantalla. Es toda una pantalla, claro. A Mario le gusta el folclore. Igual que un gobierno. Adentro del DVD de Uña Ramos tiene Far Beyond Driving. Sí. te veo más folclórico. Qué buen tema, Cemetery Gates de cosas de Pantera. Creo que quería decir eso, ¿no? Bien, Let It Be. Fue el último álbum lanzado por los Beatles como grupo. ¿Fue vomitado? Sí, hecho excretado. A pesar de que fue grabado antes de Abbey Road, escuchen este dato, antes de Abbey Road, editado en Reino Unido, salió a la venta el 8 de mayo de 1970, ya con la banda separada, ya la banda disuelta. Era póstumo. Exacto, disco exacto. Se trata... No, ¿qué ibas a decir? No. ¿Cómo era Brian Epstein, no, el otro? George Martin. Ese George Martin dijo, no, por favor, quiero seguir teniendo mi yate. Vamos a editar. No, ¿sabes que no fue él? Fue Phil Spector. Ah. Phil Spector agarró los demos y dijo, che... Phil Spector está preso. El padre de Phil Traffa. Sí. Ah. Es igual. Y es una piltrafa el tipo también. Phil Spector está preso por homicidio. Exacto. ¿Sigue preso todavía? Sí, no sé si va a estar toda su vida. Y espero que esté toda su vida preso. Poné Phil Spector. Vamos a buscar la vida de Phil Spector. Phil Spector, ¿cómo es? Produjo los primeros discos, el primer disco solista de George Harrison, All Things Must Pass. Ajá. Y produjo Imagine también, con John Lennon. Phil Spector produjo un disco de los Ramones que fue el disco más pop de los Ramones en los 80. Bien. ¿Y produjo los Guachiturros? El que tiene We Want the Air, de Airwaves. Sí, ese. Sí. Pero está muy bien trabajado. Está re bien trabajado. Si los tipos se querían matar. ¿Phil Spector tiene algo que ver con Phil Collins? No. Me parece que Phil Spector también produjo un disco de Comanche. ¿De Comanche? Puede ser. Si había plata, el tipo no le importaba. ¿Ah, no? No le importaba. El tipo se escuchaba un poco de los temas autóctonos y ya está. A la mierda. Bueno, se trata del álbum controvertido desde su concepción, o sea, Let It Be, una vez que dejaron de tocar en vivo en 1966 por la imposibilidad de plasmar su música en el escenario, los Beatles se propusieron grabar un álbum para tocar un último concierto en vivo, tal vez en un barco o en un lugar público. Por tanto, las sesiones de grabación del disco, que por aquel entonces se llamaba Get Back, estamos escuchando de fondo, aludiendo al regresar a las raíces rock and rolleras del grupo, comenzaron a ser filmadas en 1969 por el cineasta Michael Lindsay Hogg. Los ensayos fueron tensos, con constantes discusiones entre los miembros del grupo, que desde sus discos anteriores denotaban una convivencia cada vez peor y más hostil entre ellos. Dale, pelotudo, vos con el tema hindú me tenés harto. Claro. ¿Y vos con la china esa? Claro, y vos, Paul, dejá de comer torta frita, hijo de puta. ¿Viste? Cosas así. Era así. Se pelean por cualquier cosa. Sí. Dice, durante la grabación del disco, claro, Lennon contaba y decía, loco, nosotros, ¿sabes lo que es? Decía, nosotros ensayábamos a las 7 de la mañana. Nos despertábamos a ensayar a las 7 de la mañana para que nos graben, nos filmen. Estábamos re cansados, estábamos puteándonos entre nosotros en un lugar frío, en Twickenham. Ensayaban en Twickenham, que era un galpón. Era un galpón, no era una sala de ensayo. ¿Entendés? Se cagaban de frío a las 7 de la mañana. ¿Viste? Los tipos no querían saber nada. ¿Viste? Durante la grabación del disco de Let It Be, los Beatles en 1968. ¡Ah! Estoy re. No sé qué me pasa. Durante la grabación del disco de Beatles en 1968, las tensiones dentro del grupo habían aflorado como nunca antes. Por primera vez, el trabajo en estudio fue más una labor individual que colectiva. Por cuanto la mayoría de las canciones no requerían que toda la banda grabara al mismo tiempo o estuviera incluso a la vez en el mismo estudio, sino que cada compositor fuera complementándolas individualmente con múltiples sesiones de grabación y utilizando a los otros miembros como excepcionales músicos de estudio. O sea, no grababan ellos, grababan individualmente, no se querían, se vomitaban si se veían. A la vista de la situación, Paul McCartney pensó que lo mejor para el grupo era volver, get back, quack, a sus raíces musicales y tocar en directo. Para ello propuso a sus compañeros que dejaran de lado la producción virtuosista que tanto habían desarrollado en el estudio durante los últimos años para centrarse a aprender simples canciones rockeras que pudieran interpretar como grupo delante de un público y grabar en directo. Además, su idea era que se grabaran las sesiones de ensayo para elaborar un documental que mostrara al mundo entero cómo los Beatles se preparaban para un concierto. Así nació la idea de Get Back. Las sesiones de lo que iba a ser el nuevo disco de los Beatles, titulado Get Back, ya lo dije mil veces, empezaron el 2 de enero de 1969 en los estudios cinematográficos de Twickenham, de Londres, siendo el director Michael Lindsay Hogg el encargado del rodaje del documental. Sin embargo, bien pronto se vio que la dinámica no ayudaba a la estabilidad del grupo. Por un lado, las condiciones no eran de las más adecuadas para los Beatles, acostumbrados como estaban a trabajar en los estudios EMI, a sus anchas y durante largas sesiones nocturnas que se extendían a menudo hasta la madrugada. Los estudios Twickenham eran fríos y tenían mala acústica, y al tener que contar con el equipo de grabación del documental, tenían que ensayar durante la mañana y primera parte de la tarde. Además, los ánimos del grupo estaban cada vez más tensos de los cuatro. Solo Paul McCartney mostraba interés por sacar el grupo hacia adelante y ofrecer un producto de calidad. John Lennon, acompañado por la inseparable Yoko Ono, pasaba por una etapa de adicción a las drogas que redujeron al mínimo su interés por la música de la banda, mientras que George Harrison, consciente de su valía como músico y compositor, se consideraba menospreciado por sus compañeros. El resultado fue que para el 10 de enero, y tras una agria discusión con McCartney, George Harrison anunciaría su decisión de dejar el grupo, aunque un sarcástico Lennon propuso sustituirlo por Jimi Hendrix o Eric Clapton y seguir con la banda. Finalmente hubiese sido lo más viable. Nah, para nada. Los Beatles son los Beatles. Son ellos cuatro y chao. Y seguir como si nada. Finalmente la situación se recompuso, pero con dos cambios importantes. El primero fue el traslado de las sesiones de Twickenham a los estudios de grabación que los Beatles tenían en Apple, en la calle Cyber Row. El segundo fue que al poco de retomar las sesiones, Harrison invitase al pianista Billy Preston, amigo del grupo desde sus días en Hamburgo, a que se uniera a las sesiones y tocara el piano en el planeado concierto. Ambos hechos mejoraron sobremanera el ambiente en las sesiones de grabación del grupo. John Lennon decía, Lennon y Harrison, los dos decían, es muy gracioso como la gente, para no quedar mal, se lleva bien cuando vienen invitados. Ajá. Por ahí estás re peleado, estás re mal, pero cuando vienen invitados, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Billy? ¿Quieres un mate? Cosas así. La cuestión acerca de dónde, cuándo y cómo se iba a hacer el concierto se debatió desde los primeros días de las sesiones. Después de barajar ideas descabelladas, tocar en un hospital rodeado de niños enfermos, nada que ver, a bordo de un barco con multitud de admiradores o frente a las pirámides de Egipto con un público formado por beduinos del desierto. Eso no lo hizo, ¿cómo se llama esta banda? Sí. Grateful Dead. ¿Tocar en Egipto, frente a las pirámides? Puede ser. Se optó finalmente por una idea ingeniosa que a todos satisfizo. ¿Por qué tener que molestarse con los preparativos y desplazamientos propios de todos los conciertos, de todo concierto, cuando el grupo puede subirse al tejado del edificio donde trabajaban, enchufar los instrumentos y ponerse a tocar allí mismo? Dicho y hecho, a la hora de la comida del 30 de enero, los Beatles tocaron el que era el primer concierto desde la gira americana en 1966 y el último de su carrera. Los Beatles tocaron varias de las canciones que habían ensayado durante las semanas precedentes hasta que las quejas de los vecinos de la zona llevó a la policía a poner fin al concierto. Yo los hubiese reprimido. ¡Ah, mal! Varias de las canciones terminaron por incluirse en el disco Let It Be al día siguiente. Tiro la cabeza de una. ¿Qué? Tiro la cabeza de una, ¿no? No, en las manos. Al día siguiente, 31 de enero, los Beatles grabaron algunas otras canciones que podían interpretarse en directo, como los temas Let It Be o For You Blue, con el que se puso fin a las sesiones para el disco. ¿Vos sabías que si yo lo agarro a John Lennon en la calle, no podés, mano a mano, lo rompo? Lo rompo. O sea, lo destrozo, lo dejo. ¿Pero por qué la violencia? Por Gil. ¿Por qué la violencia? Hay por un hippie. Disco, efectivamente, que de Grateful Dead, pero que se llama Rocking the Cradle, sí, de Egipto 1978. Sí. Que 1978. Si son dos CDs y un DVD, que en realidad no fue tocado frente a las pirámides, pero fue tocado en Giza Sound and Light Theater, en Giza, cerca del Cairo, en Egipto, en el 78. Lo más cerca que capaz ha tocado una banda de rock. Una banda de rock, claro. Y no lo hicieron los Beatles. ¿Eh? Y no lo hicieron los Beatles. Lo hicieron los Beatles. Y bueno, pero los Beatles se subieron al techo y después todos se subieron al techo. Así que bueno. Los Red Hot Chili Peppers. Exacto. Exactamente, en el último, el último video. Phil bueno. Spector asesinó a la actriz Lana Clarkson después de conocerla en un club, según la policía. Sí. A la edad de 40 años, en el vestíbulo de la mansión en la montaña de Phil Spector, con un disparo en la boca. ¡Ah! ¿Sabes qué le dijo? Hijo de puta. No me gustan los Beatles. Sí. Muere. Maldita. No tiene nada que ver. Después de haberla conocido en el famoso club House of Blues de Sunset Strip, donde actualmente trabajaba de camarera. O le dijo eso, o le dijo: yo sé que vos produjiste un disco a Comanche en Argentina. Cállate, claro. Muere. Ese secreto se va conmigo a la tumba. ¿Cuánto le dieron? Libertad bajo fianza de 920.000 euros. Después fue declarado nulo el juicio. ¿Por qué? No tengo idea, porque no dice las causas. Y en el 2008 se le dio sentencia definitiva de 19 años de prisión. Está bien, por asesino, por hijo de puta. Mira. Por haber producido a los Beatles. No, nada que ver. Nada que ver, ¿sabes que no? Ah, reforro, ¿viste? Bueno, así que nada, vamos a escuchar dos temas, ¿no? ¿Con qué nos vas a deleitar? A castigar. Con Across the Universe, ¿era uno? Para que acá lo tengo. Con Diga Pony y Across the Universe. Así que nada. Endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Dance before me like a million eyes.